El alimento de Dios. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Seves. El alimento de Dios, por los hermanos Grimm. Traducido por Jorge R. Rodríguez Rudín. Había una vez dos hermanas, una de las cuales no tenía hijos y era muy rica, y la otra tenía 5 hijos, era viuda y muy pobre, y tan pobre que llegó un momento en que no tenía lo suficiente para satisfacer sus necesidades y las de sus hijos. En su necesidad, la hermana pobre fue donde la rica y le dijo: «Mis hijos y yo estamos sufriendo por el hambre. Tú, que eres rica, regálame un bocado de pan para nosotros». La hermana muy rica, que tenía su corazón más duro que una roca, le dijo: «Yo misma no tengo nada en esta casa», y la despidió diciéndole palabras groseras. Poco después, llegó el esposo de la hermana rica a su casa. Y cuando cortó un pedazo de pan para él, brotó del pan sangre roja. Cuando la mujer vio aquello, se aterrorizó y le contó lo que recién había ocurrido. Él corrió entonces a ayudar a la viuda y sus niños, pero al llegar la encontró rezando. Ella tenía a los 2 niños menores en sus brazos, y los 3 mayores yacían muertos. Él le ofreció darles alimentos, pero ella contestó: «Por alimento terrestre ya no tenemos deseos. Dios ya alivió el hambre de 3 de nosotros, y Él también oirá las súplicas de los que quedamos». No más había terminado de pronunciar aquellas palabras cuando los 2 menores dieron su último suspiro, y ella, con su corazón despedazado, voló también a la morada celestial. Fin del alimento de Dios.